Es imposible olvidar quien me robó el corazón. Provocaste un sentimiento de amor que no lo puedo arrancar. Es imposible olvidar quien me robó el corazón. Provocaste un sentimiento de amor que no lo puedo arrancar. Es imposible saber y pensar que mañana no estarás, que mañana no podré besarte y abrazar. No te puedo olvidar. No te puedo olvidar. Y yo te di todo mi amor, mi felicidad. Tanto que si me muero hoy, mi amor contigo vivirá. Y yo te di todo mi amor, mi felicidad. Tanto que si me muero hoy, mi amor contigo vivirá. Momentos felices vivimos, mi amor. También unos tristes, lo siento, lo sé. Tu mirada me hace falta, tus ojitos que me alegraban el alma. Tus ojitos que me alegraban el alma. Está apagando la luz que iluminaba un futuro. El brillo de tus ojos en mi mundo, el fuego de tu cuerpo en mi piel. No me importa lo que diga la gente, no es costumbre ni obsesión. Simplemente te amo, te adoro, te extraño, necesito de tu amor. No te puedo olvidar. Todo mi amor, mi felicidad. Tanto que si me muero hoy, mi amor contigo vivirá. Y yo te di todo mi amor, mi felicidad. Tanto que si me muero hoy, mi amor contigo vivirá. Momentos felices vivimos, mi amor. También unos tristes, lo siento, lo sé. Tu mirada me hace falta, tus ojitos que me alegraban el alma. Tus ojitos que me alegraban el alma. Y yo te di todo mi amor, mi fe, mi felicidad. Tanto que si me muero hoy, mi amor contigo vivirá. Y yo te di todo mi amor, mi felicidad. Tanto que si me muero hoy, mi amor contigo vivirá. Y yo te di todo mi amor, mi fe, mi felicidad. Tanto que si me muero hoy, mi amor.